Descarga Caribeña con Braulio T. Mi gente, hola, hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, Braulio T, aquí en su programa Descarga Caribeña. ¿Cómo se encuentran esta semana? Ojalá que le hayan pasado bien. Hoy día de alegría, en la cual el Señor Jesús resucitó de la muerte, según la gente. Pero Él nunca estuvo, como se dice, muerto, porque siempre está vivo para nosotros. Felices Pascuas a todos los que lo celebran. Y vámonos con más música, con música sabrosa. Y hoy el programa lo vas a abrir Shakira con la canción Loca. Y también vamos a ver el Waka Waka también. ¿Ok? Shakira, el paso es tuyo. Pero primero, espérate, vamos a darle las gracias al grupo El Gran Combo por estar aquí. Es la música de trasfondo que escuchan ustedes hoy. Son nuestros artistas invitados. Gran Combo de Puerto Rico. Vaya. Ríe que te coge la muerte. Vaya. Pero bueno, ahí nos vamos con Shakira, con la canción linda que ella sabe interpretar. Nos fuimos, Shaki. Besito para ti, mami. No te pongas bruto. Que te la bebe. Se le gusta pa' cotizarse conmigo enfrente. Ya se la gata en celo contigo. Te cortaré el oído pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tú por mí, que matas. Yo sigo tranquila como una paloma de esquina. Mientras ya se pasan, suben al lado mío. Yo de aquí no me voy. Lo que está pa' mí, ninguna va a poder quitarme. No de un tiro. Yo soy lo que cometiré. Que tú te enamores mientras él te compra flores. Yo compro con... Soy loca con mi tigre. Cuando más raya mejor. Y mira, eso es lo que dice. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Dios mío. Se colan los ratatá. No te ponga bruto. Que te la bebe. Él está por mí y por ti borró. Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Yo soy lo que cometiré. Loca, loca, loca. Soy lo que cometiré. Loca, loca, loca. Loca, loca, loca, loca. loca, loca, loca. You're gonna get so tired, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. But you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh. And if you fall, get up, oh, oh. Zamina, mina, zangarewa. Cause this is Africa. Zamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Zamina, mina, zangarewa. This time for Africa. Con el Waka Waka en el mundial estaba Shakira con tremenda canción que la puso más arriba de donde estaba. Para que sepa, mi gente, cómo están pasándola hoy día de Pascuas. Aquí en Radio Antena Web les estamos tocando la música de Descarga Caribeña, música caribeña. Ahora nos vamos a tocar un poco de música de compa, música del Haití, música haitiana, compa, las próximas dos selecciones. Y después volveremos con ustedes a seguir platicando, dialogando y a ver qué hay, cómo se sienten. ¿Bien? Sigan disfrutando con su gente el día de Pascuas. ¡Chévere un ping-pong! Ahí nos fuimos. Más música, papi. Power Surge. T-Vice. Je serai toujours là pour toi, dans les hauts et les bas. Oh, oh. Si tu veux d'un ami, tu sais, y'a pas mieux que moi. Je suis à toi pour la vie, je te le dis, ne t'en fais pas. Et si jamais les autres t'ont peur, tu as trouvé le seul qui t'aime, plus qu'on aime soi-même. Il y a de tes amis qui disent que tu peux faire mieux que moi. Ce n'est que de la jalousie, elles veulent tout être dans mes bras. Elles te disent que tu perds ton temps, et elles me disent que je fais mon temps, c'est faux. C'est mon plus beau cadeau. Faut pas la guerre. Confiance ou non, ça y'a dit. saltar et m'étendre. Yo pas comprendre sincérité qui dégage. Les roues cadènes, les roues palais. Je suis amoureux encore une fois. Ou t'oublier. Tel plaisir, curiosité, ferme en vivre, si quel danger, ma quoi après, qu'un homme y tend, va que l'amour, la pluie, sa propre peur, ni pas besoin de secours, non, mais pas besoin. Chaque fois que je regarde, c'est comme si je jouais l'auto et puis je fais brûler l'eau. Chaque fois que je regarde, je me sens son prisonnier pour me faire glipper. Ça qui pas comprendre, qui sacre les remèdes. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, sentiment sécurité. Chaque fois que je regarde, c'est comme si je jouais l'auto et puis je fais brûler l'eau. Chaque fois que je regarde, son prisonnier pour le faire glipper. Música teutónota, parte autónoma de el país, la República de Haití, que está en la Española, la isla junto a Santo Domingo. Bueno, amigos, sigamos disfrutando aquí de la música, una super música del Gran Combo aquí, música de trasfondo, que son nuestros invitados de hoy. Ojalá que tengan buena vibra, porque nosotros la tenemos aquí en Descarga Caribeña. Mi nombre es Braulio T. Vamos a seguir con más música. Adelante. Besazo. Saludos a mi gente. Wine and sing it up, flex up your back with your spine and bend it up, flip it up, shake it up, reverse and pick it up. When I start to jiggle and dribble, I back it up. I said no ease up, walk it up, roll and spin it up, rough it up, kick up the gears and speed it up. This is not be mobile, no blight, top it up, top it up. I hope you can back it up. Hey, why some man feel them could test when the wine instills in a mess and the energy low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low. We know we're not so. Hey. Me check the wine in archives, me never see you. Your credentials fake as a wine out. Even Google your ways and then I heard of you. Then I heard of you. Seems like you're full of big chat. When it comes to nitty gritty, man, you can handle that. Holy butter, you must be 10 minutes flat. First wrong in the ring and you fall down flat. We fell apart, okay. Well, you better chill, me no know you as a whiner. You're lyrical kid. Auction you as a whiner, you won't get no bid. But your confidence high, cause you feel you got the will. You feel you got the will, I just hope you can bring it up. Wine and tick it up. Flex up your back, twist your spine and bend it up. Shake it up, reverse and pick it up. When I start to jiggle and dribble, I back it up. I said no ease up, walk it up, roll and spin it up, rough it up, kick up the gears and speed it up. This is not be mobile, no blight. Top it up, top it up. I hope you can back it up. Now why you step out, young boy? If you feel you can, they use a way shama or you could tame bam bam. Man, you follow yourself, young man. Yes, you're full of it. Cause girl like we flexible like crazy. Still I wine my rehead, I touch me knees. Wine and tick it up, flex up your back, twist your spine and bend it up, flip it up, shake it up, reverse and pick it up. When I start to jiggle and dribble, I back it up. I said no ease up, walk it up, roll and spin it up, rough it up, kick up the gears and speed it up. This is not be mobile, no blight. Top it up, top it up. I hope you can back it up. You talk, you're the illest, you can handle it fine. What a stream and nice, you come to deal with one wine. It's a time. You're gonna need the help though. This wine gonna make you fine and singing keys that you didn't know. Hey, I'm gonna mess with your mind when I change up the wine. Have all your confused like the tree blind mind. If you didn't know, you better take advice, because I hope you can fling it up. Wine and tick it up. Flex up your back, twist your spine and bend it up. Flip it up, shake it up, reverse and pick it up. When I start to jiggle and dribble, I back it up. I said no ease up, walk it up, roll and spin it up, rough it up, kick up the gears and speed it up. This is not be mobile, no blight. Top it up, top it up. I hope you can back it up. I hope you can fling it up. Wine and tick it up. Flex up your back, twist your spine and bend it up. Flip it up, shake it up, reverse and pick it up. When I start to jiggle and jiggle and jiggle, jiggle, jiggle, jiggle, jiggle. Back it up, roll and spin it up, rough it up, change up the gears and speed it up. All kind of acrobatics, I turn it up, turn it up. I hope you can back it up. Sí, amigos, acabamos de volver de la isla de Trinidad y Tobago. Little bit of this, a little bit of that, you know, calypso music. Now we're going to go to the island of Jamaica. Sí, acabamos de regresar de la isla de Trinidad y Tobago. Ahora nos vamos a la isla de Jamaica. Hey man, aquí se habla lo que se pueda. Se hace lo que se puede. Saludos y besos a toda mi gente. Y por favor, si tienen una oportunidad, dense una vuelta por las islas caribeñas, por los países caribeños, y aprendan un poco de su cultura, que todo el mundo tiene un poco de todo. ¿Ok? Aquí está el Gran Combo. Música de trasfondo con nosotros. Más timbal para el timbalero. Ya saben, para los rumberos. Bueno, vámonos para la isla de Jamaica con unas cuantas selecciones y volveremos al breve. Chévere un ping pong. Vámonos. You is the gunman, yeah. they want to go there, if they want to go there, so they say. All they've got in their mind is your fear. Oh yeah. So if you see me walking down the street late at night, don't shoot me down. No, no, no, Mr. Gunman. Why, oh, I don't want you to take me for a target. Can't you see I really don't have it? No, no. Gun it and a something for your ramp with. I say the gun it and a something for your ramp with. Because I want to kill me girl out all instead. The boy we use it right now, him wanted. And every day him a gun like him haunted. But him skin boom burning like acid. Because turn up check for man, oh wicked. Do it! Put it on gun man, put it on. Say you be put it on gun man, put it on. Because one a penny, two a penny, hard cross money. Sometime rain and a sometime sun. Say all who come and a muggle with gun. Jah know them guy made life but again sun. So put it on gun man, put it on. Why? Me and sister Margaret gonna mark it. Transport left we have to walk it. As she did a carry the basket. Gunman take we make target. But I miss them a miss because them won't practice. Miss them a miss because them won't practice. So put it down gunman, put it down. Say you fi put it down gunman, put it down. Why? Gun it is a dangerous weapon. I say the gun it is a dangerous weapon. And any man will have one in a fi in possession. He has a very wicked intention. So just put down the magnum, put down the magnum, put down the magnum, make we have fun, eh? Put down the magnum, put down the magnum, put down the magnum, make we have fun. So me and sister man, we gonna mark it. The man and she did have the food basket. I think we transport left, we have to walk it. The gunman come take we make target. The boys and miss them and miss it cause them want practice. Come miss them a miss it cause them want practice. Put down the magnum, put down the magnum, put down the magnum, make we have fun. Gun it and a something for your ramp with. Come on the gun it and a something for your ramp with. Because I hit kill me girl out all instead. The boy will use it right now, him wanted. And every day him a run like him haunted. So just put down the magnum, put down the magnum. Put it down gunman, put it down. I said me put it down gunman, put it down. Gunman, put it down. Because the gun is a dangerous weapon. Lord, what a very wicked invention. Cause any man will have an enough in possession. He has a very awful intention. I'm quite glad when them run out of ammunition. Glad when them run out of ammunition. for the M1 and the Remington. Not to mention the pump action. And in the web, seem to be sitting. Ya dimos el viaje por Jamaica y ahora nos vamos a la isla de Puerto Rico, de donde son estos músicos que nos están dando la música de trasfondo esta semana. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos puertorriqueños. El Gran Combo, un conjunto musical que ha estado dando lata por ahí en largo tiempo. Gracias a ustedes hoy. Saludos a mi gente de Ecuador, Panamá, El Salvador,

decía, yo la agarro bajando. Igual negar que no he perdido la razón, si estoy descontrolado y de robarle un beso, ganas no me han faltado. Todo lo que sube tiene que caer, y de una vez mi corazón y alma le entregaré. Es como un sueño del que no despierto, y por eso siga, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Déjala que siga, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Déjala que siga, la agarro bajando, yo la agarro bajando. Cuando baje de esa nube se va a dar cuenta que estoy enamorado. Como ya estoy pensando, déjala que siga, déjala. En su juego de pasión se le nota la intención, pero yo no estoy jugando. Que tiene que dar la isla de Puerto Rico, los hermanos y hermanas puertorriqueños. Gracias por su hospitalidad. Encontraron a Don Goyo, escuchan en el trasfondo ahí. ¿Qué se va a hacer? Todo lindo, todo bello. Ahora nos vamos, después de venir de Puerto Rico, con la canción Yo la agarro bajando, de Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa. Bueno, ahora nos vamos para Santo Domingo con un coco. Ay, vamos a disfrutar un poco de merengue, el coco. Ok, mi gente. Y después los veré para el final de nuestro programa de hoy. Pero mientras tanto, un poco de música más. Besazo. Cheverón ping-pong. Ese muerto no lo cargo yo. ¡Wow! Encontraron a Don Goyo. Yo la conocí en aquella noche cuando yo me daba cuatro palos. Yo la conocí en aquella noche cuando yo me daba cuatro palos. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué no acaba? Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué no acaba? ¡Con fuerza! Pero ya pasa la madrugada, ella me quitaba mi palito. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te queda? ¿Qué te sigo?

mi gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Chéverón Pimpón? Bueno, gracias por el paseo que nos dieron por allá por Santo Domingo. Disfrutamos inmensamente. Y gracias a todos que escucharon este programa de hoy. La programación de hoy fue amenizada por el grupo que escuchan el trasfondo, la música del Gran Combo. Un grupo musical que nos ha dado mucha música y bastante para que escucharlos, porque son buenísimos. Bueno, mi gente, nos vamos. La próxima semana esperamos traerles y darles más música y compartir con todos ustedes. Hasta la próxima. Escuchen nuevamente Descarga Caribeña conmigo, Braulio T. Ok, nos vemos. Nos vamos con el Gran Combo. Ay, ay, ay. Bye, bye.